Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Un ratito que pasamos juntos cada semana, tú y yo, con música distinta, música diferente, que espero y deseo que te guste y que la disfrutes de principio a fin. Ya sabes que donde parte todo es radioesperantia.com. Si, por ejemplo, estás escuchándolo en otro sitio y dices, ¡ay, se me olvidó, esto no he escuchado! Pues mira, va a radioesperantia.com y ahí lo puedes escuchar, el audio completo, los podcasts, y además que tienes todas las fórmulas para contactar con nosotros para decirnos cualquier cosa. Agradecemos que hay un montón de amigos que difunda nuestro programa en otras emisoras, en otros canales, en otras plataformas. Ya te digo, no me molesta, me encanta. Pero que sepas que todo parte de radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y hoy vamos a comenzar con un pedazo de músico, un virtuoso de Detroit, Michigan. Se llama John E. Lawrence, es guitarrista. Y en este caso, con el toquecito del productor y teclista Jeff Lorber, nos propone un temazo que suponemos el anticipo de su nuevo trabajo, que hay músicos que te lo dan todo con cuentagotas y otros que te dan pues todo el álbum completo. No es el caso de John E. Lawrence, de este Wake Up the Groove, Love Rises, que suena así de bien. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. Jeff Lorber, que sigue en activo a pesar de su edad, ya pues rozando los 80. Que hace poco te presentamos Jeff Lorber Fusion, su último trabajo este mismo año. Pues es el colaborador de John E. Lawrence, un fantástico guitarrista de Detroit, Michigan, en este anticipo de lo que será su álbum del 2023, o quizá ya pues llegue el 2024. Se llama Wake Up the Groove, Despierta al Groove, Love Rises, mencionando pues todo lo que ha puesto ahí el teclista y también productor Jeff Lorber. Una delicia. John E. Lawrence, pedazo de guitarrista. Bajamos un poquito, nos vamos a Las Vegas. Bueno, bajamos y nos vamos al oeste. Groove Nation, un álbum genial que lanzaban en el 2016, y este temazo, The Love Countdown. Que comenzó pues haciendo actuaciones como músicos de estudio y además músicos de versiones allá en los casinos de Las Vegas. Después fueron afianzándose, creando su propio repertorio, y ya tienen 3 álbumes en la calle. Una delicia, Groove Nation. Además los conocías un poco de casualidad. Este es el álbum del 2016, Vol. 1, y la cuenta atrás del amor de Love Countdown, justo lo que estás escuchando. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. dio 3 o 4 trabajos, álbumes este año, el teclista cubano afincado ya en Miami, con nacionalidad norteamericana. Estos pitidos que me acercan mucho la oreja al micrófono, y por eso pita. Pues con Jorge Pinelo, que es saxofonista, lo que escuchas de fondo, este Let's Ride, creo que es el cuarto trabajo que presenta Carlos Camilo, que está prodigando un montón. Lo que escuchas, el asiento del pasajero, Passenger Seat. Otra maravilla de Carlos Camilo. Everyday Summer, cada día es verano. Y no sé dónde te encuentres, pero en mi caso, estoy en Canarias. En cuanto termine con este programa, me voy a ir a la playa y dirás, pero el 22 de noviembre te vas a ir a la playa. Pues ya sé, aquí un calor que no te puedes ni imaginar. Y lo que suelo hacer, pues me voy a la playa. Exactamente, no voy a la playa, yo atravieso la playa y me voy a bucear, a ver peces y a refrescarme, evidentemente. Esto es un paraíso, las Islas Canarias. Yo vivo en la isla Gran Canaria y bueno, es una pasada. Shakata, que te lo presentábamos la semana pasada, nuevo trabajo, Eyes of the World. Y este cada día es verano. Aquí en Canarias, pues prácticamente esta sentencia se hace realidad. Si estás un poquito más al norte, probablemente no, y ya tendrás puesta la bufanda, los abriguitos y esas cositas para combatir el frío. En este caso, nosotros seguimos, como quien dice, en verano. Un verano algo más ligero, pero que hace buen tiempo como para irte a la playita. Shack Attack, Every Day is Summer. Sunny Days for Catherine. Trompetista que nos encanta, Willie Bradley, su álbum del 2021, It's My Time. El trompetista Willie Bradley, su álbum It's My Time. Un álbum editado el año 2021. Escuchar la trompeta, que es el de él, la de él. A no ser que le hayan prestado otra, pero bueno, supongo que será la suya. Y el guitarrista que escuchas de fondo es Kaita Matsumo. Un trompetista, un guitarrista japonés, estudió en el prestigioso Centro de Música Espectacular de Berklee, allá en Boston, y no lo conocía mucho, pero empezó a indagar. También tiene una carrera impresionante el guitarrista Kaita Matsumo, que lo escuchas como acompañamiento también en algunas partes como solista de este temazo, Sunny Days for Catherine, de un trompetista que nos encanta, no lo podemos negar, Billy Bradley. Ya te lo presentábamos hace unos días, Into You, nuevo trabajo de incógnito para este 2023. Y esto se llama 1993, incógnito. We'll be right back. escuchando de principio a fin este Into You, nuevo trabajo de Incógnito para este 2023. Y el título es 1993. Yo los conocí un año y medio antes. Compré un CD en el Corte Inglés de La Coruña. El Inside Life. Y al año siguiente, pues pude ir a verlos en el Royal Albert Hall en Londres. Que actuaban mientras estaba cubriendo yo el torneo de Wimbledon. Pues coincidió y no me lo perdí. Y desde entonces, qué maravilla banda de Jean-Paul Blue Munich. Espectacular. Y nos vamos con un nuevo guitarrista. Lo conocimos el otro día. De su álbum del 2019, Summer by the Sea. Give me all you've got. Would you mind meeting up one more time to talk it through? Said I'm fine, well, that's the biggest lie. Life alone never felt so great. I hear your voice. This is fun. Don't think too far ahead. I failed. I tried not to care about all the things you said. La guitarra que escuchas de fondo es de otro guitarrista, valga la posible redundancia, Oscar Nilsson, aunque el álbum lo firma Alex Crown, que lo descubrimos hace poquito. Te hemos puesto un par de temitas en anteriores programas y hoy queríamos que escucharas este Give Me All You've Got, dame todo lo que tengas, con Oscar Nilsson. Esto es Confusión y nosotros seguimos, que esto todavía no termina. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Este es el álbum con el que se presentaba el teclista filipino Boy Katindig el año 85. Fíjate si ha pasado tiempo. Es una delicia, es un álbum homónimo, lleva su nombre. Y lo que escuchas, Café Bahía. Y estoy aquí haciendo un poco cálculos mentales. Porque empecé el programa, pero tuve que no pararlo, sino que volver a empezar, pero no le di atrás a la grabadora. Al otro ordenador que tengo para grabar el sonido. Y tengo que restar 12 minutos. ¿Y por qué le di para atrás? Porque notaba que rascaba un poquito el sonido. Y entonces arreglé y le di unos toquecitos a la mesa, que era de la mesa. Y quedó perfecto. Entonces estoy aquí calculando. Pues mira, si son 47, pues faltan. Le quitas 12, 45, pues 35 llevamos. Boy Katindig, un pedazo de teclista que nos encanta. Estos teclistas diferentes que nos gusta proponerte. Como esta banda también, pioneros del Acid Jazz, ya un montón de tiempo con nosotros, y un temazo que a mí me encanta, Only One Brand New Heavies. Baby's got a heart full of sunlight, and she's got the smile that will make the eyes melt. Roll into her place in the twilight. Gonna hit the town, drink a mess of cocktail, howling at the moon while we're driving. She be looking too, cause we're crazy that way. Turn the music up cause we like it. This is how it is and it's how it's gonna stay. Do you wanna wanna call? Do you wanna wanna call? I ain't never gonna call it. We ain't never gonna fall. We got it so delicious. See, it's all about the timing. When you love it's on the one. It's us together. It's you and me. The simple things are just what is needed. That easy feeling is everything. Not complicated. It's just what we needed now. And it's how it's gonna stay. How it's gonna stay. Yeah, yeah. Long way back down the road, seeing where we started from. It's crazy how a little thing starts to grow, steady as it's coming on. We don't really need to take second best, because we know where we are with this. Just what we needed. espectáculo este Only One, la música de los la marca de los nuevos pesados sería The Brand New Heavies británico, su álbum del 2013 Forward. Y aunque es muy similar, dirás, pues mira, no me suena este la versión británica, ¿no? Es que esta es la versión japonesa. The Brand New Heavies on the One en confusión. El radioesperantia.com. Nuevo tema de este pedazo de álbum Faces del también teclista Billy Mitchell. En el comienzo del amor, in the beginning of love. Este hombre, Billy Mitchell, el álbum es del 87, se llama Faces, y emulando el monumento que hay en el Monte Rushmore, en Dakota del Sur, pues están todos los músicos que interpretan las melodías de este fantástico trabajo. En el comienzo del amor, The Beginning of Love, es lo que escuchas, de un pedazo de álbum que nos encanta. Y yo me apetecía escuchar este tema, que lo hemos puesto ya varias veces, The Special EFX. Chieli Minucci y George Ginda. Y luego te cuento un poquito la historia. Thank you. Los sueños se hacen realidad, dreams come true. Tema de Special EFX del año 2003 de su álbum Party. Uno de los integrantes ya falleció un año antes, en el 2002. Tenía pues un tumor en el cerebro. Y el otro integrante, el guitarrista Shelly Minucci, llegó a un acuerdo con la viuda, supongo que derechos y tal, pues le seguirá pasando para mantener el mismo nombre, Special EFX. Y de hecho sigue publicando. Este año creo que publicó el último como Special EFX. Aunque ya prácticamente está solo, bueno, prácticamente no, realmente está Shelly Minucci, guitarrista. Y George Ginda era un pedazo de pianista húngaro de Budapest que se marchó a Estados Unidos y en el 82 se unió con Shelly Minucci. Y como había un montón de teclistas y pianistas, pues él se reconvirtió como percusionista y lo hacía de maravilla. Entonces lo verás muchas veces como percusionista George Ginda, y de hecho lo escuchamos siempre que abrimos Confusión, porque es uno de los músicos integrantes de la Fantasy Band, que es una de nuestras sintonías, One Step to a Miracle. Pues ahí toca la percusión George Ginda. Pues nada, seguimos, que esto todavía no termina, ya prácticamente nos queda la traca final. Confusión en radioesperantia.com. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Gavan y su álbum del 87, Eight, una delicia, me lo debo a mí mismo, I owe it to myself, lo que nos propone esta banda de Alabama, espectacular, los hermanos Wilson. Y cuando buscaba este tema, me apareció otro, así que esto es una versión del original, y algún día pues ya lo escucharemos, aunque bueno, yo lo he escuchado y prácticamente varían las voces de los vocalistas. y por lo visto no es original de la Gap Band, sino de la otra banda. ¡Qué maravilla! Y nos vamos ya con el tema que nos ayudará a decirte que volvemos en unos días. Es Zombro Zela, guitarrista, que lo hace así de bien en su álbum Can't Stop, No Puedo Parar, If Only. Temazo, If Only, del álbum Can't Stop de Tom Rosella, guitarrista de estos Pata Negra. Y con él te decimos que volvemos en una semanita o así, aquí a Confusión, radioesperantia.com, que todo parte de allí y allí puedes encontrar podcasts, audios, enlaces, formas de contacto, todo lo que desees y además un montón de programas más. En la programación, digamos, convencional, general, radioesperantia.com, porque esto básicamente es una radio online. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Como te digo siempre, ser moderadamente feliz, y te dejo con los británicos Perfect Ellie Vale, o Coartada Perfecta, y un temazo que has escuchado aquí un montón de veces, Not at Home to Herrick, y es la versión extendida que dura sus minutitos, pero es una delicia. Bye bye, a ser felices, moderadamente. Y nos vemos en unos días. Hasta entonces. that I have no place else to go. I'm not at home to heartache. Let me go. Please, I'm not at home to heartache. Let me be. That's